principale Dio e Spirito Santo. Amen. Che l'angelo del Signore annunzia Maria. Dio te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y el Verbo se hizo carne. Bendito eres nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos, infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ustedes vieron qué preciosa que es mi nieta? Se llama Pilar. Yo en realidad vine a hablar de ella y de veterinaria. ¿Qué pasa? Un día yo estaba en el auto y mi señora la tenía a Pilar alzada y pasó un perro y Pilar dijo, perro. No tan bien, no dijo perro, habrá dicho pero, no sé, dijo perro. Y tenía, era muy chiquita, tenía un año y un mes, muy bien. Entonces, ahí tenemos el arco del conocimiento completo, ¿cierto? Ella estaba sentada en el auto. Pasa el perro, ella lo ve y dice perro. Eso es lo que se llama una simple aprehensión. Ella llegó a conocer al perro y emite ese concepto, verbo mental, la voz, ¿cierto? Si fuera una nenita china no diría perro porque los chinos no usan la palabra perro, pero usan otra palabra. Y si no tuviera ninguna palabra, eso no tampoco obstaculiza que ella tenga el concepto. Antes de poder decir perro, ella ya ha tenido la simple aprehensión y ha hecho y formado el concepto de perro dentro de sí. De manera que la voz de la lengua es una cosa segunda, pero el concepto primero se tiene. Eso quiere decir que Pilar sabe bien que se trata de un perro, ¿no? Lo que pasó ahí por la calle, y que no era otra cosa, podía haber sido otra cosa, pero ese era un perro, y ella dijo perro. Tengamos la tranquilidad de que nosotros tenemos que pararnos frente a la cuestión del conocimiento en el estadio en el que podamos parar. Dicen que la verdad es la adecuación de la inteligencia y la cosa. Si muy lejos no distingo bien qué viene y allá a lo lejos me parece que hay una mancha borrosa, hay adecuación de la inteligencia a la cosa. ¿Cuál es la adecuación? Hay una mancha borrosa y mi inteligencia está adecuándose a que hay una mancha borrosa que ve que se aproxima. Más tarde veo que se trata de una polvareda. Hay adecuación de la inteligencia a la cosa. No porque no sepa exactamente qué hay adentro de la polvareda, no hay verdad. Hay verdad. Hay adecuación de la inteligencia a la cosa. Cuando se aproxime más, voy a poder ver que se trata de un toro. Hay adecuación de la inteligencia a la cosa. Cuando después, en mi vida adulta, estudie veterinaria, voy a saber más del toro y va a haber adecuación de la inteligencia a la cosa y lo voy a poder conocer en profundidad, en sus funciones, en lo que estudia un veterinario. Y cuando finalmente un ingeniero en genética maneje los líquidos seminales del toro, va a saber muchísimo más que cualquier campesino acerca de cómo se puede hacer para inseminar una vaca, etc., y va a poder llegar a conocer profundamente. En todos estos estadios hay adecuación de la inteligencia a la cosa. Y en Dios nuestro Señor va a haber un conocimiento absoluto que nosotros no lo vamos a poder tener. ¿Eh? Conocimiento absoluto. Pero siempre hay adecuación de la inteligencia a la cosa. Es decir que son estadios y son conocimientos progresivos en donde siempre se establece la noción de verdad. Nosotros, en el caso del conocimiento, tenemos que quedarnos en el estadio en el que podamos quedarnos. Un estadio sano, saludable, bueno, loable, es plantarse en decir que Pilar puede conocer al perro. Y si vienen con un planteo filosófico que dice que no, que en realidad la existencia del perro no le es evidente a Pilar, que la fenomenología de la sensitividad es caótica y que ella la tiene... Bueno, toda esa historia yo puedo plantarme y decir no. El hombre puede conocer las cosas, puede saber lo que son las cosas en sí, y eso ya es un estadio bastante importante. ¿En qué nos sostenemos? Bueno, nos sostenemos en la fe en los que saben más, porque como nadie, ninguno podemos saberlo todo, nosotros tenemos que tener fe para muchísimas cosas en personas que sabemos que saben más que nosotros, que sabemos que son prominentes, que son importantes. La doctrina del conocimiento que nosotros acá explicamos la elaboró Aristóteles y la tomó Santo Tomás de Aquino y la hizo más grande todavía. De manera que esas dos personas para nosotros son personas que nos merecen fe, y complantarnos y decir yo sigo, yo creo que las cosas son tal y como Santo Tomás las ha explicado, ya está bastante, bastante bien y es una posición saludable. Ahora, para los que quieran, digamos, si nos queremos introducir más profundamente, vamos a tener que decir lo mismo que dijimos la otra vez. ¿Para qué? Pilar llegue a decir perro, tiene que haber una forma del perro que tiene que volar y poder instalarse en la inteligencia de Pilar para que Pilar pueda tener esa forma, además de tener su forma propia que la sostiene en la existencia, que es el alma. También tiene que poder tener otra forma, que es la forma del perro, y simultáneamente tenerla a las dos juntas. Y ahí entonces ya puede conocer el perro. Entonces tiene que haber un proceso de inmaterialidad. Ahora bien, ¿cómo comienza ese proceso? Dijimos que tanto la sensibilidad, los órganos sensitivos, como la inteligencia son potencias. Esto significa que están perfectamente terminadas y son perfectamente actuales entitativamente hablando. ¿Eso qué quiere decir? El ojo, yo tengo el ojo ve, está, tiene todo lo necesario para poder ver. Se trata de un órgano corporal que está informado por el alma, que tiene una emanación sensitiva. El alma es principio de la vida sensitiva y tiene una forma sustancial que es el alma, y tiene una forma accidental que es la vista, o sea, es la forma que la accidental que la hace ser el sentido de la vista, distinto de la forma accidental del oído, que hace que el órgano del oído sirva para oír. Son formas accidentales distintas, la forma sustancial es la misma, pero todo esto es actual en el orden entitativo. ¿Qué quiere decir? Que el ojito de Pilar está lo más pancho, bien, y sirve. Pero hasta que no pase este perro, no va a poder pasar al acto segundo, no acto entitativo, sino al acto operativo. O sea, que como entidad el ojo funciona bien, pero no va a poder realizar su acto propio, que es el de la visión, si no aparece un objeto. ¿Por qué? Porque la potencia es potencial, o sea, es puramente moldeable, maleable, está esperando que venga una forma que la determine, la especifique, la modele, la estructure, la constriña, la haga ser lo que la forma es, el perro. Cuando el perro se presenta, el ojo de Pilar puede ver al perro. Si el perro no se presenta, Pilar no puede ver al perro. Cuidado, porque esta es la clave. Pilar no puede ver al perro y no puede pensar nada si no le viene de afuera. Contra el idealismo, contra Descartes, contra Kant. Es tabla rasa y es potencia. Si no aparece un objeto exterior, no va a poder realizar su acto propio, no se va a poder perfeccionar, no se va a inmutar, no se va a inherir con la forma, no va a tomar esa forma para hacerse lo que está viendo. Va a quedar potencial. Lo mismo pasa con la inteligencia. Muy bien, entonces está el perro. El perro tiene lo que Pilar puede ver con su ojo, que ya dijimos que lo tiene muy bien, son los accidentes, es decir, puede ver los colores del perro y a través de los colores, que es el objeto propio de la potencia de la vista, puede llegar a captar la silueta del perro, la forma, la figura, puede captar el pelo, puede captar el movimiento, pero todas esas notas accidentales del perro las puede captar solamente el ojo por el color, que es su objeto propio. Entonces, el accidente, esa forma accidental de pelo que tiene un color y una cierta silueta, va a llegar al ojo de Pilar y esa forma va a actuar sobre el ojo, y entonces el ojo va a pasar de ser potencial, va a pasar a poder actuar. ¿Por qué? Porque el ojo, que es potencia, en realidad es actuado por la forma del pelo, del pelaje del perro. El ojo es actuado, y como está preparado para ser actuado, el ojo se hace pelo, se hace color de pelo, se hace con la silueta del perro. El ojo actualiza su potencia con la actualidad que le trae la forma del perro, la forma de los accidentes, la forma de los accidentes. Con el oído va a escuchar el ladrido, lo que hace el perro. Con el olor va a sentir el olor del perro, con el tacto lo va a tocar al perro. Pero todo lo que el tacto va a tocar, lo que el oído va a escuchar, lo que el olfato va a oler, son accidentes. Es todo accidental. Es, en lenguaje moderno, una Fenomenología es lo que se presenta a un sujeto cognoscente, a una potencia cognoscitiva, es lo que se llama el fenómeno, lo que se presenta, lo que se toca, lo que se huele, lo que se escucha, todo eso es lo que entra y actualiza las potencias sensitivas de Pilar. Y con todas esas formas que llegaron accidentales, va a formarse una imagen, porque nosotros, como es que somos compuestos de alma y de cuerpo, estamos obligados a conocer por imágenes, por imágenes. Entonces, esa imagen, que es, como dije, accidental y es material, va a llegar y va a estar en el ojo de Pilar, en el oído, en el olfato, etc. Y todo eso va a conformar una imagen que a su vez la va a... Esa es la sensación. Esa sensación y esa imagen va a ser tomada por los sentidos internos. Los sentidos internos son la imaginación, que justamente maneja las imágenes. La memoria es la que guarda las imágenes, y no solamente guarda las imágenes como figuras, sino que guarda todo lo que se añade a la imagen. Ahí grabamos. La cogitativa es la que ve lo que hay de bueno o de malo, de conveniente o no conveniente en eso que aparece ahí. Por ejemplo, si el perro de golpe le ladra y la asusta a Pilar, ella le va a funcionar la cogitativa y todo ese universo figurativo que tiene adentro, la cogitativa le va a agregar una nota de disconveniencia. Esto no me conviene. Yo me tengo que huir, tengo que llorar, tengo que hacer que mamá me alce, tengo que rajar. Este coso no me conviene, me ladró, fue muy fuerte. Esa es la cogitativa. Entonces, la memoria va a tomar la figura, va a tomar la imagen y también va a tomar los datos que agrega la cogitativa. Y por eso cuando nosotros memorizamos cosas, no solamente memorizamos figuritas, sino que memorizamos experiencias de la cogitativa que dice esto me conviene hacer o esto no me conviene hacer. Es lo que usa el animal. En el hombre se llama estimativa, en el hombre se llama cogitativa, en el animal se llama estimativa. El animal se mueve sobre todo con la estimativa. Y el sentido común. El sentido común es el que toma las distintas sensaciones de los distintos sentidos y lo introduce en la imagen que finalmente se va a llamar fantasma, que es donde a la figura, a la forma, a toda la imagen del perro le va a agregar el olor del perro, le va a agregar el ladrido y le va a agregar la textura. Todo eso hace el sentido común, el único sentido que puede saber la diferencia entre lo blanco y lo dulce. Ningún sentido puede saber la diferencia, ningún sentido externo puede saber la diferencia entre lo blanco y lo dulce. Solamente el sentido común comprende que se trata de dos cosas distintas y las aplica en la imagen que se forma y que se llama fantasma. O sea, es como una gran imagen que ha entrado dentro de Pilar a través de su sentido externo y está allí. En esa imagen, además de estar el universo accidental y fenomenológico del perro, que como digo son colores, formas, movimientos, ladridos, olfatos, texturas, también viene la esencia del perro. Pero ¿qué ocurre? Ningún sentido es capaz de captar una esencia. Capta dentro de esta imagen, capta una esencia que es concreta, porque el sentido ve este perro y nada más, y además es individual, ve lo que está viendo este individuo, que es un perro, y además lo capta, pero no lo puede entender, no lo puede procesar el sentido, simplemente está ahí, es una cosa que está con la imagen. Muy bien. Tenemos al fantasma que ha pasado por lo que es las imágenes que vienen de los sentidos externos, han sido recibidas por los sentidos internos, y esto es lo que se llama el fantasma. Este fantasma es una imagen, es material, y no es material porque venga de un perro, que es material, porque en realidad la forma que ha llegado es una forma inmaterial. Esto tal vez sea lo más difícil, o por lo menos uno de los puntos más difíciles de la teoría del conocimiento, y es que cuando yo como dulce de leche, el dulce de leche no me llega al cerebro. Cuando yo veo los pelos del perro, los pelos no se me meten adentro del ojo, porque si no tendría que ir al oculista. Todo lo que a mí me llega a los sentidos es inmaterial, por más que el dulce de leche lo pongamos así arriba de la lengua. Al cerebro no llega dulce de leche. Lo que llega a la lengua, lo que llega cuando yo palpo el pullover, a mí no se me mete la tela dentro de la carne. Yo palpo, yo veo, yo escucho todas cosas que son inmateriales, que son formas que están relacionadas con las cosas que veo. Vienen como volando, son inmateriales. Santo Tomás dedica un artículo en La Potencia, y que justamente hay una necesidad de una capacidad superior al hombre y superior a los objetos materiales, que hace que las cosas puedan decirse y llegar a nosotros. Ustedes comprenderán que la forma del perro está inmersa en el perro. La forma del perro es un principio de determinación, de estructuración, de ordenamiento que hace que el perro sea perro. Eso está sumergido adentro del perro. Está adentro, es íncito, no se puede sacar. Nosotros no podemos pensar que la forma sale volando del perro, porque el perro está en un nivel material, y pedirle a la forma que salga volando del perro sería pedirle más de lo que puede. Lo menos no puede dar lo más. Si yo quiero una forma inmaterial que va a inherir mis sentidos y luego va a llegar a mi inteligencia, qué sé yo, se trata de una forma inmaterial. Si digo inmaterial, quiere decir que no depende de la materia, o por lo menos no depende totalmente de la materia. Y esa forma es la que llega a nuestro sentido. Se llama especie sensible. Muy bien. Muy bien, pero está todo mal. No es tan fácil. Bueno, Santo Tomás entonces dice, bueno, Dios, los ángeles, Dios tiene que poder hacer ese trabajo. Ojo, Dios trabaja mucho. Vieron que Cristo dijo, mi Padre siempre trabaja. Nosotros, si Dios dejara de trabajar, en un instante no estamos más. El caso es que acá hace falta que alguien saque esa forma que están en las cosas, para que esas cosas puedan llegar a nosotros. Esas cosas que finalmente llegan a nosotros, que son las que escuchamos, las que vemos, las que palpamos, las que gustamos, son especies sensibles. Especies sensibles. Y las especies sensibles son inmateriales. Y justamente porque son inmateriales, pueden llegar a nuestros sentidos y actuamos. Muy bien. Todo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Entonces, tenemos el fantasma es material. Ahora, el fantasma no es material porque haya salido del pobre bicho que es material, sino que el fantasma es material porque ha sido esa forma, esa especie sensible, ha sido recibida en órganos. Y los órganos son materiales, y entonces el órgano recibe al modo como recibe cualquier vasija. Si vos echas agua en este vaso, el agua va a tomar la forma de este vaso, pero esa misma agua la echas en una, en una cosa así, va a tomar la forma así. Bueno, las especies sensibles cuando llegan a los sentidos, vienen inmateriales, inhieren los sentidos, los inmutan, los sentidos se hacen la cosa que ve, pero lo hacen a la manera del sentido, y el sentido siempre está arraigado a lo orgánico, de manera que todo esto que dijimos del fantasma es algo material, es algo concreto, es algo individual, ¿comprenden? Y entonces, frente a eso, nosotros tenemos la inteligencia de Pilar. Pilar tiene una inteligencia que es potencial, igual que el sentido. Necesita ser actuada por una forma para poder pasar al acto, perfeccionarse. Tanto el sentido como la inteligencia actúan de una manera muy peculiar, y que también es piedra de toque para la filosofía moderna. Los actos del sentido y los actos de la inteligencia son actos inmanentes. Son actos inmanentes. Yo soy un agente, este es un objeto. Si yo hago así, empujo. Es un acto. Yo soy el agente, ese es el objeto. ¿Cuál es el resultado? Que la silla se movió del lugar. Muy bien. Eso es un acto transeúnte. Los actos del conocimiento no son transeúntes, no tienen un efecto, no tienen una tercera cosa que aparece. No está la silla movida. Cuando el sentido siente, se trata de un acto inmanente, o sea que es un acto que realiza la potencia sensitiva y queda en la potencia sensitiva. La perfecciona, la potencia se hace la forma que la actuó, pero queda en ella, es un hábito, es una acción inmanente. Lo mismo va a pasar con la inteligencia. Cuando la inteligencia finalmente llegue a ser inmutada por una forma, va a realizar un acto inmanente que se queda en el sujeto, que no pasa para afuera, que no golpea a nadie, que no empuja a nadie, que no hace nada, no hace una bola de barro, se queda ahí. Es un hábito, un acto inmanente. Entonces, este fantasma que hemos fabricado, este fantasma que en realidad más que nada fabricó el objeto, porque el objeto fue el que viene trayendo esa imagen, el que la va metiendo, esta imagen no tiene capacidad para ser entendida por la inteligencia. Porque la inteligencia de Pilar es espiritual. Le decimos que el alma está en un nivel entitativo y que puede pasar a la operación por las potencias, por su potencia, la voluntad y la inteligencia. Entonces, el alma de por sí no es operativa. El alma para operar opera por las potencias de la voluntad y de la inteligencia. Entonces, la inteligencia de Pilar está en un nivel espiritual, y el nivel espiritual no es homogéneo con esta figura cinematográfica que se ha formado por influjo del objeto, por influjo del perro dentro de su sentido externo y ahora en el sentido interno. El fantasma no tiene capacidad para poder ser entendido por la inteligencia. Es potencial en ese sentido, y la inteligencia también es potencial. Los agentes actúan por la forma, de manera que la forma es la que puede actuar, la forma es la que es actual. Y acá no tenemos capacidad, porque esto está en un plano material. Dijimos que los sentidos lo han, al ser orgánicos, han materializado la imagen, y el intelecto de Pilar es espiritual y no puede ser actuado por algo material. Bien decía René Descartes que un cuerpo no puede actuar sobre un espíritu. En realidad, bien decía y mal decía, depende cómo se mire. En este caso es cierto, o sea, tenemos algo que es material y necesitamos que actúe sobre algo que es espiritual, que es la inteligencia. Hace falta que venga alguien a salvarnos. ¿Quién podrá socorrernos? El chapulín colorado, el intelecto agente, el intelecto agente va a venir, se va a plantar como un guerrero y va a ver ese fantasma, donde están todos los datos de accidentales del perro, los colores, los olores, el juicio de la cogitativa, lo que dijo si me conviene el perro, si lo quiero porque es lindo, que es peludo o me ladró y me tengo miedo, todo eso que forma el fantasma, el intelecto agente se va a enfrentar y va a actuar sobre el fantasma y lo va a iluminar y le va a dar lo que el fantasma no tiene y el intelecto agente sí tiene, que es una iluminación, es una inmaterialización. O sea, el intelecto agente le va a proveer, va a actuar, va a actualizar el fantasma con lo que el fantasma no tiene, pero el intelecto agente sí tiene, que es ser inmaterial. Entonces, le va a proveer de inmaterialidad y va a abstraer la forma, al darle inmaterialidad, va a abstraer la forma que está dentro de todo ese conjunto de imágenes, va a haber una forma sustancial. ¿Por qué? Porque como dijimos, a pesar de que los sentidos no lo pueden percibir, los sentidos tienen relación directa con la esencia, porque tienen relación directa con todo ese mundo de accidentes. Y ese mundo de accidentes está inherido en un sujeto sustancial, que es el perro. Entonces, todo ese universo de imagen trae la nota de sustrato que tiene, trae como si fuese, trae tras de sí el sujeto que la sostiene, que es el perro. El perro es la esencia del perro, está la materia y la forma. Y todo eso, en realidad, a pesar de que vengan las imágenes del pelo y su movimiento y su ladrido y todo eso, sin embargo, junto con todo ese fenómeno visual y sensorial, trae atrás la relación que todos esos fenómenos tienen con el sujeto donde están agarrados, que es el perro. El único que es capaz de iluminar, de inmaterializar y de pescar la forma sustancial es el intelecto agente. Lo ilumina, lo pesca, lo abstrae y se lo da servido en bandeja como especie inteligible al intelecto posible. Finalmente llegó al intelecto, al fuero íntimo de Pilar. Se lo sirvió en bandeja porque lo que hace es hacerlo homogéneo. El intelecto agente tiene que existir para poder hacer homogéneo algo que no es homogéneo. La inteligencia lo hace homogéneo, lo inmaterializa, abstrae la forma sustancial y se lo sirve al intelecto posible. El intelecto posible, que igual que el sentido, es potencial, está tranqui, tabla rasa, no puede pensar en nada, no puede hacer nada, salvo que venga una forma como la que le sirvió en bandeja el intelecto agente, esa especie inteligible que ya está inmaterializada, que ya está homogénea. Entonces el intelecto es actuado por la especie inteligible, es actuado por la forma, y entonces el intelecto de Pilar se hace perro, se perfecciona, es todo perro, no hace otra cosa, se hace perro y capta, porque allí ya llegó, no hay notas individuales, no hay colores, no hay pelos, no hay ladridos, no hay ninguna cosa de las que vio el intelecto. Pilar, cuando estaba sentada en brazos de mi mujer en el auto, no me hizo una descripción fenomenológica del cuadrúpedo que pasaba caminando por la calle. Habría sido larguísima, tediosa, yo hubiera mirado a la criatura y dije, ¿qué le pasa? Vamos a llevarla al médico. Una, eso, una cosa que se mueve, que tiene cuatro patas, tiene oreja, que tiene pelo, que hace... que por ahí... no sé cómo decirte, estaría horas diciéndote lo que... Ella solamente dijo una palabra, dijo perro. ¿Por qué? Porque esa es la forma. Solamente una palabra. El perro no lo tiene escrito en ningún lado. No llevan cartel de perro los perros. Pero Pilar, con un año y un poquito más, dijo perro. Y nada más. Porque al decir perro, que no tiene ninguna connotación sensible, que no tiene ninguna connotación individual, porque le podría haber dicho perro a este, o a este, o a este, o a este. Porque justamente al ser abstraída, la forma tiene carácter universal. Pierde sus connotaciones individuales, pierde todo lo que pertenece a ese individuo y pasa a ser universal, aplicable como principio de determinación, de ordenación, de estructuración a cualquier individuo. Y eso es lo que se llama un universal. Entonces, Pilar, al ser su inteligencia, entendimiento posible, al ser actuado por la forma del perro que ha abstraído el intelecto agente, emite el acto del conocimiento con la especie expresa o verbo mental o concepto. Y entonces dice perro. Ahora, Pilar no está encerrada como el hombre de la máscara de hierro, conociendo solamente su idea y su verbo mental, su especie expresa, que es lo mismo. Verbo mental, especie expresa, concepto. Ella no conoce el verbo mental, no conoce el concepto, no conoce la especie expresa. No se conoce lo que concibe la inteligencia. Lo que concibe la inteligencia es un espejo, es un trampolín, es una, ¿cómo se dice eso que te largas para abajo? Un tobogán que te lleva al perro. Nosotros no conocemos, otro bodrio de la teoría del conocimiento. Nosotros no conocemos, Pilar no conoce la especie expresa o concepto o verbo mental. Cuando ella dice perro, ella no queda encasillada en esa especie que ella ha concebido porque ha sido actuada, ¿no? Esa, justamente eso es lo que le permite llegar de rondón, es decir, directamente al o sea, al objeto que está afuera. Esto es re complicado, pero es así. Es complicado porque no es tan fácil explicar cada parte. Lo único que podemos hacer es desafiar a los otros que presenten una explicación mejor. En el caso de todo lo que dijimos de todos estos accidentes, los idealistas van a decir que eso es caótico. Cuando llega a los sentidos, los idealistas van a decir que los sentidos son los que lo ordenan, los que lo peinan un poquito, ¿viste? Cuando vos estás desalineado y la mamá quiere que te vayas al colegio, te pone así, entonces así hace el sentido con el espacio y con el tiempo, todo ese caos que viene de afuera, que nadie sabe qué es, lo ponemos un poquito mejor y de ahí lo llevamos adentro, y adentro Pilar con su inteligencia le va a poner las categorías, primero son las formas a priori de los sentidos y después vienen las categorías, ¿no? Entonces ahí va a ver si cómo es el perro, si cómo se mueve, si qué hace, pero todo eso lo va a fabricar Pilar, va a salir de adentro de ella. Lo que sea realmente el perro, Pilar no lo sabe. Ella va a estructurar la realidad del perro con todas unas categorías que tiene ella adentro. Eso es la posición de Kant. Entonces la nuestra es esta. Es muy compleja la nuestra. Acá terminamos. ¿Por qué es compleja? Porque nosotros somos almas encarnadas. Entonces todo esto es muy difícil porque el alma está en un nivel espiritual y tiene que conocer cosas que no están en un nivel espiritual, están en un nivel material, son seres corpóreos. Y las únicas ventanas que tenemos son los sentidos, y entonces los sentidos solamente pueden ir captando por imágenes. Ya al captar el sentido hace una primera abstracción, porque abstrae del sujeto y toma los accidentes, y así se va dando una progresiva inmaterialización, abstracción, hasta llegar a que se emita ese acto de conocimiento con el cual vamos a tener la poder llegar a conocer perfectamente, que es a través del verbo mental o concepto, que es cuando Pilar dijo perro. ¡Qué onda! Muy bien, eso. Cualquier pregunta que quieran hacer de las que dije que era difícil, no las voy a poder contestar. Porque el padre Barbato Viejo, que realmente es impresionante lo que ha escrito, tiene una página formidable, humilde, realista, donde explica todos los límites que tiene esta teoría. Es una teoría muy compleja porque el proceso de conocimiento es muy complejo por nuestra condición. No olviden que todo esto que yo tardo un siglo en explicar, en realidad se debe medir con la medida del espíritu. Es decir, que esto, el tiempo le queda grueso. ¿Comprenden? Todas estas nociones son nociones espirituales. El sentido cuando siente en términos espirituales, son emanaciones de energías del alma. La inteligencia es espiritual. O sea que todo esto que yo tardo un montón, Pilar va y viene 300 veces, 300 millones de veces. Es una cosa que no tiene tiempo, no se puede medir con el tiempo. De manera que fíjense la complejidad de que encima de que esto es un lío bárbaro, esto es algo instantáneo. Bueno, de manera que esa página del padre Barbado justamente dice cuáles son los puntos complejos, los puntos complicados. Y los puntos complicados de la teoría del conocimiento son las especies sensibles que llegan a nuestro sentido, la iluminación del fantasma por el intelecto agente, que ahí hay toda una teoría de la iluminación, que también hay una colaboración de Dios, o sea, hay una cosa que excede, y por último, que no se conoce la especie expresa, no se conoce el acto final del conocimiento, sino que a través de la especie expresa se conoce realmente lo que está afuera. Y eso también es complicado. Roger Bernot va a decir que un gran peleador, si quieren leer el libro de pelea, el Bernot se pelea con todo, con los escépticos, con los idealistas, con los existencialistas, con todo. Está fantástico, se aprende un montón. Pero justamente dice que nuestra explicación de la teoría del conocimiento tenga cosas misteriosas, y aceptemos que sí, que las tiene. Pero desafiemos a que nos hagan una explicación mejor, digamos. Esa sería la historia. Vamos yendo. Dije al principio que si nos quedamos con que somos capaces de entender las cosas tal como son, ya hemos dado un gran paso adelante. ¿Qué va a ser? Sería mucho mejor para mí que se hace algo más fácil, pero no es. No me digan que no es una preciosidad la criatura, por favor. La integración, o sea, cuando uno ve el perro y ve, lo toca y siente el olor y escucha el ladrido, eso entra por lo sensible y después en algún momento se da esa integración. Sí. ¿Esa integración es el sentido común o esa integración la hace el intelecto agente? No, la integración la hace el sentido común. El sentido común es el que al fantasma lo conforma, es decir, le va agregando cosas, hace que eso vaya y se coloque en el fantasma. ¿Y ese sentido común es el común a todas las personas? Todas las personas tienen el sentido común, o sea, es un sentido por el cual nosotros, es un sentido que maneja distintos sentidos. Y como los sentidos solamente se ocupan del objeto de cada uno, hace falta un sentido que unifique todo eso, porque en la realidad nosotros a las cosas las vemos todas juntas. No de ninguna manera el intelecto agente, porque el intelecto agente ya está en un plano ya muy para arriba, principesco, digamos, de las formas. Lo que le interesa al intelecto agente es pescar la forma. Y la forma es inmaterial, ya no, ahí no interesa el olor que tiene el perro ni nada, eso, ahí están tratando de llegar a la médula, al meollo de esencial del perro, es lo que quiere hacer el intelecto agente. Todo este universo sensitivo queda ahí abajo, queda con los sentidos externos y con los sentidos internos. Y cuando yo pienso el perro. Ah, bueno, claro, muy bien, porque todo esto que yo expliqué es la simple aprensión. O sea, yo solamente expliqué la simple aprensión, pero después de la simple aprensión se dan los juicios, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la verdad, decimos que la verdad es adecuación del intelecto y la cosa, ¿cierto? Muy bien. Y de hecho se está bien hablar así, se puede hablar que las cosas están adecuadas al intelecto, pero propiamente la verdad radica en el juicio, porque la simple aprehensión, lo único que tengo es un concepto, pero de lo que se trata es que después yo empiezo a relacionar conceptos, ¿cierto? Empiezo a pensar. Por ejemplo, yo no llego al singular, la inteligencia no llega al singular directo, a ese perro directo, necesita hacer una reflexión. Para poder decir que algo es verdadero, si yo digo, esto es un perro, ahí está la verdad. Porque yo ahí estoy no solamente teniendo la simple aprehensión de un perro, sino poniendo categóricamente, relacionando dos juicios y diciendo, esto es un perro. Ahí está la verdad. Ahí está, se da perfectamente la adecuación de la inteligencia a la cosa, cuando el sujeto conocente no solamente tiene la adecuación, sino que reconoce la adecuación. Esto es un perro. Ahí está propiamente el concepto de verdad, la adecuación de la inteligencia a la cosa. No, hiciste bien en decir, Silvina, lo que yo expliqué es la simple aprehensión, es decir, cómo se llega a un concepto. Pero después empieza el universo de relacionar los conceptos que vivimos haciéndolo, de ir a buscar cosas atrás. Nosotros, la inteligencia usa la memoria, pero no como boba, la usa a la reminiscencia para ir a buscar lo que quiere y para relacionar las cosas como quiere. Y todo ese mundo es universo, un mundo nuestro de juicios y de raciocinio, de poder ir de algo desconocido a algo conocido. De algo conocido a algo desconocido. Entonces se puede decir que la memoria lo que guarda son los fantasmas. Lo que la memoria conserva son los fantasmas. Sí, exactamente. Los cuales siempre se puede volver a buscar la esencia. Tal cual. Sí, la memoria guarda los fantasmas. Y guarda en el fantasma todos los datos de los distintos sentidos, de la cogitativa, o sea, la memoria guarda todo. No solamente imágenes visuales, sino que guarda todo el universo sensitivo que el hombre ha captado. Pero solamente es posible pensar a partir de que se ha tenido los datos de los sentidos. Nadie puede decir, como decía el tonto de Kant, que puede decir, el todo es mayor que la parte. ¿Quién va a decir eso? Nadie. Es imposible. Nadie nace diciendo eso. Jamás. Eso se puede, después de una vida de experiencia, se puede hacer ese juicio analítico. Es un juicio analítico que se puede hacer después y a partir de los datos de la experiencia. El todo es mayor que la parte. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Nadie nace diciendo esa gansada. Nadie. ¿Qué va a decir? No, nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Principio de no contradicción. No, el principio de contradicción, naturalmente, el hombre va a llegar a ese principio, pero a través de su vida de experiencia. Son las experiencias de las cosas las que le van a poder llevar a esos juicios y a esas cosas. Caballeros, predicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Gracias, Padre.